quieras de verdad y que yo soy tu vida. No, corazón, no intentes darme amor. No, corazón, no intentes darme vida. Quiero olvidarme de tu infiel amor. Quiero olvidarme de que un día existías. Quiero olvidarme de tu infiel amor. Quiero olvidarme de que un día existías. Pensé que me adorabas. A tu amor.